Bienvenidos al primer textcast del mundo. Muy bienvenidos a todos al primer text chat del mundo. Escribía Cafran la puta madre, marihuana, cuentas of sore, unicornio enteret de chatroom, unicornio unicornio left de chatroom, enteret de chatroom, left de chatroom. Me da el sol en la pantalla de la computadora y no veo un carajo en este momento, bien marihuana, cuentas of sore, viva Perón enteret de chatroom, marihuana, cuentas of sore, viva Perón, bien, viva Perón, viva Perón, viva Perón, viva Perón. Milanesa enteret de chatroom. No pude por ahora ni leyendo entiendo no pudiste que subcomandante marihuana. Juan Carlos Capo 77 es un textcast subcomandante Juan Carlos Capo 77 a la ONU, a la OPEP, a la Organización de Estados Americanos, entre otras organizaciones subcomandante mundiales. Juan Carlos Capo 77 la OMS es la Organización de Organizaciones Mundiales subcomandante Juan Carlos Capo 77 el tema superior de todos sobre, la ONU nos debe como 1.500 pesos de multa, la ONU nos debe como 1.500 pesos de multa, me tiembla todo Banquiluna el Vaticano también forma parte de la OMA https://, la ONU nos debe como 1.500 pesos de multa, gracias Obama OOM, chao ahora sí, me da de lleno el sol no veo un carajo mal, OOM ahora mismo me estoy pagando mi sueldo de marzo de 2017 con un aumento del 90% OOM soy la mejor unipersonal del mundo OOM pero el fin, Kim Jong Kim, Banco Mundial Roulette is not known as Donald Trump, marihuana, cuentas offshore. La ONU nos debe como 1.500 pesos de multa Kim Jong Kim, Banco Mundial Roulette is not known as Donald Trump, Bighead. Punto neat, tenemos el mundo en nuestras manos a si ponemos un número por renglón llegamos bien 1 OM 2 OM 3 OM 4 OM más B en muted por 60 secondes, S, for sending to money messages quickly. Subcomandante Juan Carlos Capo 77 tremendo subcomandante Juan Carlos Capo 77 censura. Subcomandante Juan Carlos Capo 77 OM más B en muted por 60 secondes, S, for sending to money messages quickly. Bien. Donald Trump, jaja subcomandante gracias, Juan Carlos Obama, Capo 77 esto recibe. Me da de lleno el comandante no Juan Carlos Capo 77 esto es la guerra subcomandante Juan marihuana. Carlos Capo 77 liberen a OM Donald Trump le pasó por sudaca de mierda subcomandante Juan Carlos Capo 77 nos tocan a uno tocan a todos subcomandante Juan Carlos Capo 77 1 subcomandante Juan Carlos Capo 77 2 subcomandante Juan Carlos Capo 77 3 subcomandante Juan Carlos Capo 77 esto es demasiado 32 subcomandante Juan Carlos Capo 77 4 sorry YOABB en muted for 60 seconds, S. You can't send messages that fast. YOABB en muted for 59 seconds, S. YOABB en muted for 59 seconds, S. Donald Trump listo Donald Trump estoy a cargo de la OMS Donald Trump misión cumplida Donald Trump doy por terminado este textcast Donald Trump su desarrollado Donald Trump bajo los impuestos Donald Trump libre mercado Donald Trump fuera los negros.